Animal Radio que lleva adelante nuestro amigo Horacio Ferro, que ya está con nosotros. Mañana, día importante, día del caballo. ¿Cómo estás, Horacio? Muy bien, Pablo, muy bien. Ahí a pesar está. De que tenemos una mañana un poco nublada, complejo. Y fría, ¿no? Sí, sí, mucha humedad, un poco también de neblina la mañana. El tiempo, temprano, el río pero, crecido. Sí, río, pero uno llega acá a la radio. Acá, ya está, ya está. El mate el frío también, como el clima. Sí, ahí está. Pero, bueno, mañana es día del caballo. Mañana es exactamente ahí el día está. Del caballo, 20 de septiembre. ¿No? 20 de septiembre. Claro, se conmemora esto, bueno, vos lo sabés, por la llegada de aquellos fantásticos ejemplares de la raza criolla, mancha y gato, que emprenden obligadamente, nosotros no estamos muy de acuerdo con esto, ¿no? Pero bueno, fue una manera de demostrar también la importancia de la raza criolla, la resistencia del animal, fue una cabalgata de miles de kilómetros, sí, no recuerdo exactamente cuántos, pero entre Buenos Aires y Nueva York, llegar hasta la Quinta Avenida, donde hicieron entrada triunfal. Y ahí por eso se conmemora. Por eso se conmemora, sí, ante esta gesta tan terriblemente noble el caballo, sí, ¿no? El caballo, sí. Lo importante. Por ahí lo castigamos más de la cuenta, ¿o no? Yo creo que sí. Fíjate que estos hechos protagonizados por los nobles equinos son circunstancias que han sucedido ya en otro momento, en otra época. Yo creo que hoy en día no hay necesidad de demostrar ni la nobleza ni la fortaleza de esta especie, ¿no? De este animal que es tan compañero para el ser humano. Incluso en los trabajos que se le utiliza, en casi la totalidad, por no decir en la totalidad de ellos, ya pueden ser reemplazados. Seguramente. Es época de darle un descanso. Ya ha jugado un rol clave en la historia de toda esta región. Sí, ¿no? Las guerras, en la paz, ayudando en el trabajo, en las tareas diarias del campo, que todavía se los sigue utilizando. Y bueno, eso creo que sería el último lugar que se le puede destinar, que es la compañía del hombre de campo para recorrer. Hay políticas pensadas de también controlar la reproducción del caballo. Se piensa a veces en esas cuestiones, viste, cuando hablamos de castraciones, que ahora me vas a dar novedades, pero ¿se piensa también en el tema del caballo en eso? Mira, yo tengo entendido que es así, Pablo, porque la gente de campo en general tiene la mayoría de sus animales castrados. Ahí está, ¿viste? Sobre todo los machos, ¿no es cierto? Obviamente conservan algún padrillo a efecto de perpetuar la especie, pero nada más que en lo necesario. Es decir, que ellos mismos van regulando la población necesaria a mantener en un campo. No hay una discrecionalidad en la creación en la procreación, mejor dicho, de animales. Porque ¿no viste cierto? Que acá en los caballos que a veces andan, que lo encontrás en la calle, se ven potrillos. Sí. Potrillos chiquitos. O sea que hay reproducción. Obvio que sí, que hay reproducción. Pero también se sabe que un padrillo no es un animal para tener atado un carro. Es demasiado rebelde, demasiado bellaco, digamos, tiene otro tipo de características etológicas y sus hormonas son mucho más poderosas manejando su su intelecto, digámoslo así, su físico, impulso, ¿no? Sus impulsos, que un animal que ya está castrado. Sí, es diferente. Entonces, pero todavía hay muchos que mantienen caballos enteros, como se les llama, porque obvio, también eliminar a todos los padrillos sería terminar con la especie. Por eso preguntaba si había políticas para algún tipo de control, ¿no? Sí, yo creo que la política más bien está en el criterio y en el sentido común de los propietarios de estos animales. Ahí está. Yo recuerdo que desde chico ya había personas que tenían algún animal entero o padrillo y que otros buscaban, es decir, otros propietarios de hembras equinas, para hacerlas reproducir. Es decir, que no era, ya desde entonces, te estoy hablando de chicos, así que más de 60 años, más de 65 también, donde ya se consideraba que había muchos machos equinos castrados. Ay, también a vos, Bueno, va a haber actividades con respecto a este tema. Lo que sí nos fuimos enterando por algunos amigos que hicimos y que tiene que ver con, gracias a Conciencia Animal y Horacio, que hay mucha gente amante de los caballos, de políticas de cuidarlo, de darle su merecido tratamiento al tema del caballo. Pero va a haber actividades. Sí, mañana mismo Mirta se está encargando muy bien de eso a través de sus contactos y de todos los de Conciencia Animal, organizando un encuentro que vamos a hacer mañana en la peatonal del Bicentenario. Perfecto, ahí está. La calle Mitre y Urquiza. Perfecto. Es un lugar, una concentración. Sí, una concentración ahí, es un lugar que nosotros siempre hemos elegido, por eso ya lo consideramos medio como emblemático para las convocatorias de Conciencia Animal, y estamos invitando a todos los que quieran participar. Perfecto, digamos, ahí está. La idea es apuntar a, el lema nuestro para ese día sería la libertad del caballo está en tus manos, funcionario. Perfecto, ¿no? Ahí está, mirá. Porque consideramos que es necesario ya, hablábamos recién de eso, ¿no? Liberar al caballo de actividades que ya no le son propias. Y que a veces... Nos encontramos con imágenes tristísimas cuando vos repasás lo que es la historia del caballo y todo, y merecido lo tiene. Pero, ¿no? Por supuesto. Aparte, como siempre dice Horacio, el caballo va a laburar hasta que no dé más. Hasta que se muere. Uh-huh. No, igual. Sí, es así. Por eso, como base con ese con esa convocatoria, este emblema que hemos... como decirte estas palabras, no me sale ahora la definición exacta, vamos a estar presentes e invitamos a todos los que quieran participar. Perfecto. Entonces, y un aviso también para los sectores de funcionarios, ¿no? Sí, es por decir, supuesto. Incluso decíamos nosotros... Porque ahí entramos también a analizar temas jineteada... Tema, no, ni hablar de los carros y la circulación en las calles y los peligros y el maltrato... Y en muchos casos el descuido, ¿no? Sí, es así. Sí, nosotros pensábamos incluso que si algún funcionario, sea del rango que sea, quiere arrimarse a la convocatoria y exponer sus razones o sus argumentos sobre qué es lo que se está haciendo y qué es lo que no se puede hacer o que se tiene proyectado para más adelante, lo puede decir. No tenemos ningún inconveniente. Perfecto. En que eso se difunda. Al contrario, sería conveniente y sería muy positivo. Seguro, que alguien seguro. Se arrimara. Ya generar el debate es positivo. Pero ¿no? Por supuesto. Hablando de debate, mirá, yo estuve charlando vía chat, ¿no es cierto?, por WhatsApp con un muy importante veterinario dedicado a los equinos de Concordia, porque teníamos un, digamos, posiciones diferentes. Él tenía un criterio y yo tengo otro. Con respecto a los caballos de carrera. Ahí está, ¿no? Que el otro día hablamos. Sí, claro, acá de sin eso, ¿no? Entrar en discusiones, ni scratches, ni en golpes bajos, estuvimos hablando, discutiendo el tema, porque él decía, me exponía un cuadro donde por cada caballo de carrera había más de 30 personas que vivían de esa actividad. Lo cual a mí me parece que no es exacto en principio, y que si fuera exacto, me parece también un exceso que yo decía explotación, pero voy a bajar un poquito el decibel, que la utilización de un caballo, de un solo caballo, permita que 30 personas vivan, donde se mencionaba actividades como los abogados, veterinarios, transportistas, vendedores de forraje, más, aparte de los jinetes, de los cuidadores, seguro, de los variadores, seguro, de los peones, 30 individuos vivan de un caballo me parece una barbaridad. Eso sí me parece una explotación. Y por otra parte, si eso fuera cierto, perdona, Pablito, te completo. Si esto fuera cierto, si de un solo caballo viven 30 personas, poneme 1.000 caballos en el hipódromo acá de Concordia y tenemos solucionado el problema de la desocupación. Seguro, seguro, es así. No, pero y aparte, lo que sí te da a entender es que es una lectura de que es una cuestión totalmente económica. Claro. Esta, ¿no? Es una explotación de un animal por cuestiones, o te diría razones o motivos netamente económicos, porque hay apuestas, porque hay un montón de cuestiones atrás. Sí, también figuraban los apostadores, los salones de apuestas. Seguro. Los mismos apostadores figuraban en ese cuadro. Entonces estamos hablando de explotación directamente, si un solo animal provoca todo ese ingreso de dinero. ¿No? Sí, hay una movida importante. El otro día yo te preguntaba, ¿te acordás que había leído de la venta de un caballo? Sí. Que ya no iba a correr más, pero era justamente como semental. Y vos decís, estas cifras son increíbles. Estamos hablando de millones. Sí, no lo podés entender. Mismo que los caballos de polo son caballos de de un valor tremendo. Seguro, seguro. Seguro. Por eso, muchas veces cuando recibimos una crítica que te dicen, ah, ustedes pelean contra los carreros, pero no le dicen nada a los caballos, a los propietarios de caballos de polo, uh-huh, o a los que corren en los grandes hipódromos. Uh-huh, lo que pasa es que esto otro está legislado ya y se puede trabajar sobre lo mismo. Sobre lo otro estamos como moviendo las bases, digamos, seguro, ¿cierto? Seguro. Buscando alternativas para que esa explotación de esos animales deje de suceder. Uh-huh. Entonces el proceso es más lento. Uh-huh. Como también me decía un día un conocido abogado de Concordia, ¿por qué no atacás a las carnicerías si no querés que te maltraten los perros? No decís nada contra los que matan las vacas. Uh-huh. Bueno, acompañame vos pero a pelear contra todos los matarifes. Y los frigoríficos, a ver qué éxito vamos a tener. En una semana no estamos ni vos ni yo en la calle. Seguro, no, viste, es una cuestión. Tocás intereses importantes. Claro. Y ese es el tema. Ilegales, que no serán éticos, como dijo un famoso senador de Concordia. No serán legales, pero no serán éticos, pero son legales. Claro, lo que pasa es que te justifican por el lado del cuidado, de que el caballo está bien. Bueno, hay que ver si está bien o no. Es un análisis que lo haces vos. Sí, claro, claro. Es una... ¿Te acordás cuando hablamos de la jineteada que se hizo acá muy cerca? Que hablamos con él y vos le propusiste tener un encuentro. El tipo dijo que sí, no se dio. No, claro. Hablaba del bienestar de los caballos. ¿Cómo sabemos el bienestar de los caballos? ¿No? Tienen que salir a jinetear, tienen que salir a exponerse en base a un público que supuestamente disfruta eso. Sí, obviamente, y aparte estás promoviendo, provocando, más que provocar, promover un hecho de violencia, justificándolo, normalizándolo, haciendo como que sea algo natural, es decir, naturalizás la violencia. Y ya este fin de semana, nomás en Concordia, hemos sido testigos de actos de violencia que realmente en el ser humano son inaceptables, ¿no es cierto? Sí, pero si vos justificás una violencia hacia un animal que es un ser indefenso, estás provocando que tu chico vaya aprendiendo que la violencia no. Ahí me lleva a un escenario de la causa esta del departamento de Concepción del Uruguay, donde vimos las imágenes de cómo matan un perro terrible, ¿no? Y que Conciencia Animal proponía ser querellante en la causa, ¿no? Contame qué novedades hay al respecto. Sí, bueno, el avance es lento, pero siempre es continuo. Aparte de nosotros, sabemos que se ha presentado también una ONG de no sé si de Capital Federal o de Provincia de Buenos Aires, sé que es de Buenos Aires, también pretendiendo ser querellante, lo cual nos parece muy bien porque le da idea de la trascendencia que ha tomado este hecho. Y ayer precisamente estuve comunicado con las dos abogadas, con Zulema de Concepción del Uruguay, Zulema Bonín, y con la doctora Domínguez, nuestra amiga de Villaguay, y ellas me confirmaban que bueno, que sí, que entró el pedido de ser querellantes, que aún no estaba decidido, pero eso no significaba que nos iban a negar, sino que simplemente la justicia está actuando, buscando todos los antecedentes. Que tenían mucho material, ¿no? Claro. Llegó, ¿no? Sí, exactamente. Lo que vos decís es cierto, lo que te ha llegado es verdad. Han estado recolectando pruebas y ya tienen suficientes como para iniciar la causa, y entonces esperábamos que entre hoy y mañana ya el juez iba a aceptar la presentación como querellantes de Conciencia Animal y seguramente de esa otra ONG también, lo cual nos parece fantástico. Y ahí volvemos a hablar de lo que estábamos hablando antes, ¿no? La gente de ese lugar donde se da el hecho, San Marcial, ahí está, también hablaba, ¿no? Si le hacen esto a un perro, no sabe lo que le pueden hacer. Caemos en lo mismo, esto del acto de violencia, ¿o no? Sí, muchas personas en la manifestación que hizo la región o la comunidad en ese día, una de las preocupaciones era esa, precisamente, el temor de largar de que sus niños, que están acostumbrados a andar en la calle libremente, como en todo, en cualquier pueblo chico donde hoy la seguridad es otra a la de las grandes ciudades. Ahí están acostumbrados a tener el portón abierto, seguro, la puerta abierta, la bicicleta sin candado, los chicos jugando en la vereda. Pero al ver un acto de ese tipo, con tres personas de la ciudad, ya reconocidas desde antes por ser, por tener algunas actitudes violentas en otras oportunidades, había madres y padres que se sentían muy contundentes en lo que decían. Sí. Es más, manifestaban conocer a los padres y decían, bueno, no me interesa, esto es así, es un hecho violento, no me quiero imaginar qué pasaría. O sea que lo llevan al escenario de una sociedad violenta que es peligrosísima. Claro, entonces esos hechos, lo importante es frenarlos al principio, porque no permitir que eso sea un caldo de cultivo para que siga aumentando la capacidad de respuestas violentas por parte de personas integrantes de una comunidad que no lo merece para nada. Atravesar, che, con educación, hay que ir ahí con educación, tiene que ser una materia transversal el tema de el animalismo y el proteccionismo en las escuelas de la provincia, ¿no? De todo el país, ¿no? Pero uno habla como la educación, como provincial, estaría bueno que esté más metido el tema del proteccionismo, ¿no? Porque hay que apuntar, si vos querés un cambio, tenés que apuntar a los sectores de la educación, a los pibes. A la parte educativa, no hay otro. No hay forma de cambiar nada en ninguna comunidad, en ninguna sociedad civilizada, si no es a través de la educación, para todos los órdenes. Sí. Si vos tomás el animalismo, siempre estamos procurando eso, educar, educar, educar. Porque te saco un poquito de esto y te quiero preguntar, porque sé que hay novedades con tema de castraciones por parte de Conciencia Animal, ¿no? Pero ¿cómo estamos en ese escenario de las castraciones? Bueno, nosotros hace un tiempo estábamos un poco alejados de organizar este tipo de actividades, pero hubo un trabajo muy interesante en Villa Adela de una de nuestras integrantes, que es Melisa. Melisa vive en Villa Adela. Saluda a Melisa. Es de acá de Concordia, pero ella vive en Villa Adela. Y bueno, hizo un reconocimiento de la villa y se encontró con que había muchas personas que querían esterilizar sus animales. No podían acceder a los planes municipales, a pesar de ser gratuitos, por ser lejanos, digamos, ¿no es cierto? Ya avisamos. Podrían ir a hacer una campaña ya. Sí, seguro. Tengo entendido que han ido alguna vez, pero no es suficiente. Perfecto. No es suficiente, como lo venimos diciendo de hace rato. Cuando se hace una campaña debe ser más efectiva. Entonces muchas personas de ahí, ella detectó que estaban dispuestas a abonar lo necesario, digamos. Tampoco podían venir a las clínicas de Concordia, se les hacía un poco engorroso trasladarse con el animal, volver. Todos tienen sus actividades, pero tienen su intención de esterilizarlo. Por lo menos sacó una lectura de que había intenciones de los vecinos de hacer. Claro, por eso. Entonces obtuvimos una fecha por parte de Elvio Horta y sus colaboradores para estar allá, y la dejamos para el 7 de octubre. 7 de octubre es un sábado, a las 2 de la tarde. Seguramente vamos a comenzar con las vamos, dijo el mosquito. Bueno, pero están en todo, porque es todo un sistema organizativo. Sí, es todo un ambiente donde cada uno cumple su parte, rol, por eso se hace efectivo y se hace rápido también, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que a posteriori, porque siempre puede llegar a surgir, hasta ahora no hemos tenido mayores inconvenientes, pero alguna circunstancia o algún, digamos, consecuencia puede llegar a tener la cirugía. En general no pasa nada grave, ¿no? Pero alguien que se preocupa porque, no sé, porque el animal durmió más de lo normal, a ver si cuando se despierte tiene que darle de comer, darle agua. Entonces cada uno de los que participamos posteriormente en el postoperatorio tenemos nuestra incidencia. Seguro. Una guía de cómo comportarse ante... Sí. Porque es una cirugía más allá. Sí, y el que se preocupa por su animal está también atento a que reaccione y vuelva a ser el de antes. Seguro. Yo con mi cata me la devolvieron media tontada. Claro. Sí, realmente te da como cosa, ¿no? Seguro. Fue Elvio también, le mando saludo a él. Por eso, pero queremos darle tranquilidad de que en general la cirugía no tiene ninguna consecuencia posterior. Ahí está. ¿Y cómo estás al tanto de cómo en este caso el municipio está llevando adelante las políticas de castraciones? Bueno, yo tengo entendido que la siguen haciendo de la misma manera. Es decir, están teniendo alguna falencia que ya se la hemos indicado muchas veces en la recepción de los pedidos de la gente. No son suficientes 40 esterilizaciones por jornada. 40 el jueves, 40 el martes. es necesario ampliar ese número. Ahí está. ¿No? Uh-huh. Y también porque muchas veces se aduce de que no se hace el MAS porque la concurrencia es mínima, las personas en los barrios no van, y bueno, hay que adoptar alguna política como para que esas personas que no van se los convenza de que tienen que ir. Yo siempre les digo, Pablo, es como una campaña política. Acá vienen muchas consultas. Además, han venido a la radio para preguntarnos. Y siempre decimos, después nos han comentado que le dicen que no había más turnos, que estaban ocupados. Pero después nos enteramos que no iba mucha gente también, ¿viste? Entonces, no sé quién está contestando los teléfonos ahí, pero también una lucecita de llamada de atención. El plan está bien, pero hay que optimizarlo. Y se puede. Pero me parece que se está poniendo pocas ganas en optimizarlo. Porque siempre lo digo, Pablo, esto es como una campaña política. Si vos querés ser, si vos sos candidato a algo y querés que te voten, haces tu campaña. Pero hasta el día del mismo de la elección te vas a preocupar por ir a buscar a tus votantes y arrimarlos. ¿No? En este caso lo mismo. Si querés éxito en tu campaña de esterilización, si hay alguna persona que no va por algún motivo, fíjate a ver si lo podés ayudar a llegar. Porque a lo mejor vos haces una campaña de castración acá, por decirte, en el Tiro Federal. Y al que está en la punta de la carretera a La Cruz dice, ay sí, yo la llevo a la perra caminando, pero ¿y a la vuelta qué hago? ¿La traigo alzada, una perra de 30 kilos? No, es complicado. Es complicado. Entonces, facilitar ese tipo de, facilitar ese tipo de cosas. Tener tres o cuatro personas del entorno, del ente que lleva adelante estos planes, que puedan andar recorriendo el barrio el día previo y el día mismo de la castración con algún vehículo y ver aquel que está en condiciones de... No sería tan difícil no tampoco. No es tan complicado. Ahí está, volviendo al tema del caballo, ¿no? Mañana se conmemora el Día del Caballo. El otro día miraba que anduvo una semana entera la televisión pública acá en la ciudad de Concordia y obviamente había varias opciones para la cobertura de una ciudad. Y eligieron el tema de la equinoterapia como una de las partes, pero también esta recuperación de los caballos, y lo tomaron como un aspecto importante. Está bueno esto, estamos hablando más allá que nosotros lo llevamos a cabo acá en la radio hace mucho tiempo y lo sostenemos. Está bueno que la televisión pública, un medio nacional, lo destaque y genere una nota a partir de eso, ¿no? Porque creo que había uno de los que trabaja, uno de los veterinarios, hablando de esto, ¿no? La verdad que me pareció por lo menos para destacar, ¿o no? No, el trabajo que están haciendo en el lugar este de asistencia para recuperación de equino maltratado, está trabajando bien, ¿no? Entiendo que se han dado unos cuántos animales en adopción también después de ser recuperados, pero eso no tiene nada que ver con lo otro que hablábamos. Está destacando la recuperación, la actuación en la calle por animales maltratados, digamos que son retirados, en algunos casos secuestrados, algunos con anterioridad han tenido que devolverlos porque la justicia se los pidió, me dicen que desde hace un tiempo hasta ahora no se devuelven más, lo cual me parece muy acertado, porque si el animal está siendo maltratado, al devolverlo vuelve a su maltrato. Si lo devuelves lindo, gordito, sano, pero vuelve otra vez a laburar y a hacer el maltrato. Hasta que vuelva a caer en las condiciones anteriores. Pero lo que sí no me parece real y no me parece correcto es que hayan incluido eso como una parte de la eliminación de la tracción a sangre en Concordia. Seguro. Porque eso es un trabajo que no tiene nada que ver con la... Van por caminos diferentes. Claro, va por caminos... Podría ser un complemento. Porque vos recuperás el caballo, pero ante la opción de que esta persona vaya a buscar otro. Claro. Y la opción de esa persona tendría que ser buscar otra actividad. Otra actividad, fuera de no seguir utilizar con la misma. Un carro con un caballo. Claro, entonces vayamos a que la recuperación de este centro de recuperación de equinos haga la tarea complementaria a lo que vaya siendo eliminar día a día uno o dos carros por día. Con uno me conformo. Sacar el caballo y sacamos el carro también, ¿no? No vamos a donar los carros, pero lo desarmamos y le damos alguna opción. Posiblemente requiera de algún tipo de asistencia en un principio, pero buscar la forma para eliminar ese carro, sí, por lo pronto, ¿no? Seguro, uh-huh. Sí. Seguramente sí. Estaría bueno aplicar esto. Bueno, sí. El basta de TAS era una política. Es una política, sí. Lo que pasa es que no se está aplicando como debiera ser, con todos los puntos que involucra la eliminación de la tracción a sangre. Se está haciendo, pero muy en cuentagotas. Sí, ¿no? me pareció, destacaba esto de la televisión pública porque, por lo que me enteré, había un montón de opciones para transmitir. Turística, productiva, todo, y le dijeron, no, esta me parece interesante, ¿no? El tema de los caballos, y me pareció por lo menos un dato alentador y que haya salido al aire. Vos sabés que con el debido respeto por la televisión pública, por los funcionarios actuantes y por todos los profesionales que están involucrados en esto, a mí se me ocurre que esto fue más que nada una oportunidad electoral para hacerlo, ¿no? Como una... propaganda en un momento en que nosotros estamos reclamando que se termine con la tracción a sangre, que se venía el Día del Caballo y sabían que vamos a hacer una presentación con todo este tipo de actividades que debieran ser eliminadas, en las que se utilizan a los animales. Y entonces viene una respuesta como decir, pero miren lo que estamos haciendo, ustedes no lo sabían, sí, sabíamos que están haciendo esto, pero no es lo que se espera. Sabíamos y lo destacábamos. Lo destacábamos, no, y vamos a seguir destacando. ¿No? Eso no, sí, van por caminos diferentes. Sí, reclamos, sí, no somos hipócritas, reconocemos lo que está bien. Miren que hay paridad en las elecciones, ¿eh? Miren que hay paridad, ya hay un ejemplo, no me lo voy a poner a decir porque vamos a revolver el herir susceptibilidades. No, entonces, Pablo, en todo esto, alguien me puede decir, sí, que me lo han dicho, mirá, pero vos no podés negar, se han entregado 70, 80 motocarros. Sí, es cierto, entregaron eso, pero ¿y? El resto de las familias que no están en condiciones de recibir el motocarro, o porque tampoco esa es la única solución, no estás trabajando en un problema exactamente. Es como decir, no sé, una distancia muy grande esta de hablar de una adicción, ¿no? Pero si vos sos adicto, qué sé yo, al mate, y yo te saco y te llevo, y somos 100, y saco 10 para ir a darle mate cocido, y los otros 90, sigo dejando que sigan adicto. Es una política que no tiene que parar, tiene que ser constante y tratar de ir por la erradicación total, ¿no? Ese sería el logro. Ese sería, porque aparte se trata de justicia social, ¿no? Un término, dos términos que van juntos y que son tan necesarios en estos momentos donde hay tanta desigualdad. Seguro. Aparte, frase peronista. Sí, frase peronista. Ahí está. Sí, me gusta. Miren que lo repito, las elecciones dicen que van a ser parejas. Sí. No dejen sectores afuera. Así nomás te lo digo, porque tenemos un ejemplo muy concreto de eso. Si lo quieren en privado, se lo decimos. Ahí está. Brillante, Horacio. Gracias, Pablo. Gracias por el regalo. No, obviamente, vengo con algo nuevo para... No desempató, para desempate, Pablito. Porque venía con la amarilla para Pablito y la roja para mí. Pero bueno, hoy vino con la azul. Nos reencontramos en 15 días, Horacio. Así será, gracias, Pablo. Ahí está, mañana nos vamos a dar una vuelta entonces por Mitre, la que pasa por enfrente de la municipalidad, la esquina. 18 horas, no sé si le dijimos. 18 horas, sí, dijiste 18 horas. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.